y alguien la escuchó llorar. No, déjela que llore sola, déjela con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que su amor le da. Déjela que está sufriendo. Tan común llorar un amor cuando se va, se va. Olvidarlo, pero igual lo va a intentar. En su casa ven la pena, ya no lo puede ocultar. Quieren ayudarla en algo y ella no quiere contar. Se va, se va. Está llorando sola por su amor. Está llorando sola, fue un error. No la molesten, por favor. Que llore sola.